Buenas tardes a toda la audiencia de la bicicleta. En el día de hoy, la temática que tenemos para abordar se centra en la problemática de las fumigaciones terrestres y aéreas en las zonas rurales, el vínculo que esto trae con el modelo productivo y las consecuencias que genera principalmente en los impactos en la salud de la población. En torno a ello, es interesante contextualizar que estos reclamos para pedir tanto prohibición como restricción de fumigaciones agrícolas en campos que principalmente están destinados a lo que es la producción y siembra de soja, representan en nuestro país una lucha histórica, de muchos años. Y si nos remontamos un poco a cuándo se introduce este problema en lo que es el modelo productivo a nivel nacional, tenemos que destacar a mediados de la década del 90 la introducción de la semilla RR que habilita el cultivo de soja transgénica en nuestro país. Y también desde principios del siglo XXI la consolidación de un modelo que también algunos teóricos como Maristela Svampa ha denominado el consenso de los commodities, que tiene que ver con la consolidación del monocultivo sojero en la centralidad de un modelo productivo que también en programas anteriores hemos caracterizado y denominado como extractivismo, que justamente se caracteriza en la siembra y cultivo de materias primas para la posterior exportación a un mercado capitalista mundial. En relación a esto hay que, digamos, ver otra cuestión que sucede de modo paralelo, que tiene que ver con los impactos que este modelo de los commodities y de la soja y el monocultivo sojero ha empezado a generar sobre la salud de nuestra población. Y lo que se ha visto como incremento en los últimos años, sobre todo, son las consecuencias en casos de cáncer y también de malformaciones y otra serie de enfermedades que ya desde el campo de la medicina y de la salud han sido conocidas y reveladas. A partir de esto, muchas organizaciones, tanto en asambleas como en movimientos y en campañas, se han empezado a organizar para pedir a través de estrategias, ya sean legales o medidas de acción directa, frenar de alguna manera los impactos que tiene este modelo. Bueno, podemos decir también que todo este modelo de los agronegocios afecta a varias provincias de nuestro país, que van desde la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, también Santiago del Estero, porque la frontera agrícola se ha ido ampliando y llegando hasta lugares que antes no pensábamos que podían encontrarse sufriendo los impactos del modelo de los agronegocios. Bueno, algunas campañas que han sido de referencia en términos de la lucha por frenar el impacto de las fumigaciones, podemos destacar la campaña Paren de Fumigarnos en la provincia de Santa Fe y también el caso de las madres del barrio Malvinas Argentinas en Córdoba, que incluso han podido frenar la instalación de la planta de Monsanto Bayer hace ya algunos años. Pero en el día de hoy queríamos hacer énfasis en una noticia que estuvo bastante en boga en estos días, que tiene que ver con un fallo del Superior Tribunal de Justicia que ha hecho la provincia de Entre Ríos, que avala la fumigación indiscriminada alrededor de las escuelas rurales, lo cual implica un grave retroceso para la sociedad y para las organizaciones que están al frente de esta lucha en esta provincia. Para contextualizar un poco, también hay que decir que en el 55% de los niños y adultos que están internados con cáncer o malformaciones en el Hospital Garrahan en Buenos Aires provienen de la provincia de Entre Ríos, que realmente y tristemente es una de las provincias más fumigadas. También recordarán la figura de uno de los referentes emblemáticos de resistencia a este modelo, que es el caso de Fabián Tomasi, que ya ha fallecido hace un tiempo, que él era oriundo de la ciudad de Basavilbaso y bueno, llevaba en su propio cuerpo las marcas de las fumigaciones y de estar expuesto a los agroquímicos por su trabajo como trabajador rural. Bueno, tanto la ciudad de Basavilbaso como otras ciudades cercanas, Urdinarrain o San Salvador, son localidades que han estado gravemente expuestas a este modelo, al igual que otras localidades, sobre todo del sur y centro de la provincia. También hace algunos años, otro de los casos que ha resultado más paradigmático ha sido la historia de una niña de Gualeguaychú, de nombre Antonella, quien enfrentó una grave enfermedad de leucemia y falleció después de un tiempo. Y a partir de eso, tanto su madre como junto a otras organizaciones como la coordinadora Basta es Basta, han empezado a organizarse y sobre todo han instalado una actividad que es de público conocimiento para la sociedad local, que se lleva a cabo todos los martes frente a la gobernación provincial, que tiene el nombre La Ronda de los Martes, y ahí se reúnen todas las organizaciones que están trabajando en estas temáticas, las organizaciones socioambientales, y entre ellos también participan algunos sindicatos docentes, tanto como el Foro Ecologista de Paraná. Y bueno, se reúnen un poco para llevar, digamos, todos los martes frente a los poderes que están concentrados allí, el poder político, la justicia, y también a nivel de los medios, se empieza a instalar y a denunciar que se deje de fumigar por encima de nuestros gurises. Pero bueno, para tener un poco más en claro qué es lo que está en discusión cuando hablamos de esta noticia, que volvemos a ver que aparece en escena un nuevo fallo de un tribunal, para ver dónde está el punto de inicio, más bien, de esta problemática y de lo que se está abordando, hay que referenciar el papel que aquí juegan las escuelas rurales de la provincia y las escuelas rurales que sufren a diario el impacto de las fumigaciones. Y ahí aparece toda una cuestión que, como una olla a presión que le salta la tapa, que tiene que ver con bueno, toda una discusión que se da al interior del propio Estado a nivel provincial, porque justamente las escuelas son instituciones también estatales en el ámbito rural, y a partir de eso trae muchas divisiones y debates, tanto en los gremios docentes como el gremio docente ACMER, como en el Consejo General de Educación de la provincia, que es la máxima autoridad en términos de educación, y también en algunos colegios profesionales, universidades, además de las organizaciones que ya clásicamente venían organizadas en este sector, que son las asambleas y las organizaciones socioambientales. Incluso también hay asambleas que tienen una larga conformación histórica, que han empezado a organizarse desde el año 2003, 2004, cuando se quiso instalar las pasteras en el país vecino de Uruguay. Y algunas de estas asambleas, tanto de Concepción del Uruguay como de Gualeguaychú, también forman parte de lo que es la Unión de Asambleas Ciudadanas. Y bueno, en relación a esta cuestión que está pasando en las escuelas rurales, es que se empezaron a presentar distintos reclamos o distintas instancias a nivel de la justicia, que hace unos meses atrás parecía que había cierto avance en este sentido, porque bueno, el fiscal de Estado había pedido incluso a distintos organismos que trabajan en cuestiones más técnicas o colegios profesionales de distintas profesiones, ya sean de agrónomos hasta de trabajadores sociales y demás, que se puedan de alguna forma posicionar o marcar alguna opinión en relación a este tema, lo cual realmente era una instancia bastante participativa a nivel de organizaciones de la sociedad que podían manifestarse y dar una opinión en relación a las fumigaciones con agroquímicos. Incluso, bueno, a partir de eso se había conocido, bueno, una resolución en donde, por ejemplo, se reconocía, digamos, la importancia de plantar árboles alrededor de las escuelas rurales como una forma de aminorar los impactos del modelo. O sea, se avanzaba en algunos metros que los productores no podían fumigar, y a su vez, bueno, había algunos elementos más bien de cuidado, aunque bueno, sabemos bien, muy bien nosotros, que son todas cuestiones más bien paliativas o algunos parches en donde se aminoraban los impactos que esto tenía sobre la población, pero no se resolvía la cuestión de fondo que tiene que ver con la forma de producción. O sea, se sigue produciendo, o sea, en esos campos cercanos con agroquímicos. Pero en este debate también se han avizorado ciertas luces de esperanzas y tiene que ver con también otra cuestión que se ha dado a lo largo de este año y que es la conformación de un foro provincial de agroecología. Y justamente en muchas de estas escuelas rurales que estaban padeciendo el impacto del modelo y de las fumigaciones, han sido las primeras experiencias o las experiencias más ricas, si se quiere, de ensayo de formas de producción agroecológica al interior de las escuelas a partir de estos metros que le empezaban a ganar a los productores. Y bueno, a partir de esas experiencias de las escuelas, sumado a otros productores que quieren también cambiar su forma de producir, ya sea para comer más sano, o porque simplemente, bueno, es también una decisión hasta político e ideológica de transitar hacia otro tipo de formas de producción más sanas y amigables con la naturaleza. Se empieza a conformar este foro de agroecología, que ya se hicieron tres este año. El primero fue en Paraná, en febrero, el segundo en Villaguay y luego un tercero en Gualeguaychú. Se piensa que va a haber un cuarto en la ciudad de San Salvador. Y bueno, en estos espacios aparecen también algunas discusiones más finas también de lo que implica dar ese salto cualitativo hacia otras formas de producción, la necesidad de algunos productores que realmente son muy pobres o que no tienen muchos recursos y que para poder tener ciertas herramientas o poder adquirir ciertos insumos necesitan o asociarse con otros o bueno, buscar algunas formas de subsidios para poder encarar también estos cambios que implica transitar hacia otro modelo, que bueno, por ahí son otras discusiones que se están planteando a nivel de pensar la agroecología ya como un faro y también como una de las tantas propuestas que se puede pensar dentro de lo que es la concepción de la soberanía alimentaria y de que como pueblo también se pueda elegir de qué manera queremos consumir y producir también nuestros alimentos. Bueno, eso es un poco lo que quería compartirles en el día de hoy. Dejo en manos de Mónica y de los compañeros del piso poder seguir profundizando esta temática que sin duda abre un montón de aristas y que da para un largo y tendido debate. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.